Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio y en los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahoraradio.com y que la dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Empezamos nuestra selección de música electrónica de los miércoles con este curioso tema de Mazca Is Bored titulado 16-Bit Disco. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 con Mazca Is Bored y su tema 16-Bit Disco. Aparece en el EP Tiny Bright Static, publicado por la NET label No Source. Y ahora tenemos por aquí al otro lado del teléfono a José Manuel Gómez y Javi Fernández del podcast La Variante Disléxica. Hola, ¿qué tal? Uy, parece que tenemos algún problema para hablar con ellos. La Variante Disléxica es un podcast que se emite en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y nos interesa sobre todo por el uso que hacen de la música libre. Entonces vamos a escuchar, por ejemplo, el que fue el inicio de su más reciente programa del mes de marzo. Aquí comienza La Variante Disléxica, un programa que, al igual que Fernando Alonso, se duerme a los 110 km/h, usa locutores de bajo consumo y que a más de uno le hubiera gustado que, como las medidas del gobierno, solo hubiésemos durado 6 meses. Bueno, a ver si los tenemos ya por ahí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno. Buenas tardes. Bueno, José Manuel Gómez y Javi Fernández del Sí. podcast La Variante Disléxica. Bueno, Y pues también cuento con Jorge Dueñas, que está aquí al lado también. el equipo completo casi entonces, ¿no? Casi, casi, falta el señor Marrón y la voz, Y pero... las chicas. Y las chicas, las chicas. Bueno, pues cuéntenos entonces un poco qué es La Variante Disléxica. Bueno, pues La Variante Disléxica pretende ser un programa de humor. Es una pretensión que lo intentamos cada semana, aunque no siempre lo conseguimos. Y también intentamos fomentar la música libre. Y todo lo que ponemos en La Variante Disléxica está basado en música libre, en canciones con Creative Commons principalmente. Y empezaron en 2009. ¿Cómo fueron esos orígenes? Bueno, pues la verdad es que el director de la radio de la EPS quería crear la radio EPS, que todavía no existía, y como yo siempre soy muy echado para adelante, me apunto todo, pues me lo sugirió. Yo reuní a un equipo de personas que también se interesaron por el programa y al final pues lo llevamos a cabo. Fuimos el primer programa que grabamos, aunque no el que se emitió, sino, pero bueno. Muy bien, y bueno, ¿con qué objetivo nació entonces La Variante Disléxica, además de difundir la música libre? Hombre, es mi principal objetivo. La verdad es que yo la verdad es que estoy metido en el tema de la música libre, la música Creative Commons, y me mosquea o me enfada que nos estén quitando libertades por la música, por la industria musical que hay actualmente. Están haciendo cosas que no han conseguido con la pedofilia, no han conseguido con el terrorismo, con la excusa de la pedofilia y el terrorismo, y lo están consiguiendo justamente con los derechos de autor y el copyright restrictivo y la industria y el lobby que hace la industria musical. Y están haciendo cosas que coartan nuestra libertad. Entonces yo he querido, o bueno, el equipo ha querido, pues fomentar la música libre para que la gente conozca otro tipo de música, otro tipo de cultura, otro tipo de industria musical que no coarte nuestras libertades. Y sobre todo sacan las canciones del programa de la plataforma Jamendo, ¿no? Sí, nosotros sacamos porque además yo ya lo tengo todo preparadito para con un script que me he preparado, pues me saca el rótulo, el título de la canción, el autor, el álbum, me la descarga, etcétera, etcétera. Se nota que somos informáticos, los de aquí. Y entonces, claro, a mí me resulta mucho más cómodo y encima que yo escucho mucho Jamendo, mis compañeros de vez en cuando también. De vez en cuando. Que me recomiendan alguna, entonces a mí me resulta muy fácil a partir de la canción que me recomiendan o la canción que a mí me gusta, pues tener preparado el listado de canciones para el programa. Y allí en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, ¿la gente está muy puesta en estos temas de la música libre, las licencias Creative Commons y demás? ¿O ustedes se lo van dando a conocer estos temas? Pues realmente se lo vamos dando a conocer porque hemos entrevistado a varias personas y normalmente no tienen ni idea, salvo alguna excepción. Pues la verdad es que no saben de qué hablan la primera vez que lo descubren, y de hecho la primera vez que descubren el programa también. Entonces damos un poquito de marketing al programa y también de pues, dar a conocer el movimiento de la cultura libre. ¿Javi quiere decir algo? No, incluso yo, cuando empecé el programa, yo no sabía de lo que era la música libre. Yo me he enterado haciendo el programa con José Manuel, con Jorge. Y está muy bien el concepto, me gusta mucho. Bueno, entonces todos aprenden, ¿no? Haciendo el programa. Sí, claro. Ese es uno de los motivos. También Bueno. hacemos apartados de ¿sabías qué? Y cosas así para educar a la gente. Sí. O nos reímos de los problemas que nos plantean, o de los inútiles, ¿no? Sí. que no, que todos los días nos encontramos por las calles y o las cosas que nos molestan, y damos pie a la gente para que ponga sus críticas, nosotros las decimos en antena. Pero intentamos también que la gente se ría, pero la verdad que lo que más nos gusta es reírnos nosotros allí. Sí, la verdad que allí nos reímos haciendo el programa muchísimo. De hecho, teníamos pensado hacer el making of del programa, porque a veces nos reímos. Los comentarios que salen fuera de la antena, cuando los micrófonos no están abiertos, suelen ser más graciosos que cuando están abiertos. Queríamos hacer un programa especial con la grabación de esas partes, pues para que la gente también pudiera disfrutar y se reírse también. Que se lo pasan bien, entonces, claro, se nota sí, escuchando el programa. Sí, la verdad que nosotros los tres somos investigadores de la Universidad de Alicante, tenemos un trabajo muy, muy estresante que nos exige muchísimo, y la verdad es que el programa es nuestra hora a la semana de liberación, ¿no?, de desestrés. Desconexión total. Desconexión total, se nos olvidan todos los problemas, todos los trabajos, todas las fechas de entrega. Demasiado bueno. Muy bien. Bueno. Vamos a escuchar otro fragmento entonces del último programa de La Variante Disléxica, ese en el que imitaban un poco al programa 1, 2, 3 con el concepto de la música libre. Por 25 pesetas, ¿qué no es la música libre? Por ejemplo, es gratis. Gratis. No es la SGAE. No es música mala. No es Alejandro Sanz. No tiene derechos de autor. ¡Bien! ¡Ay! Lo siento. Bueno, ahí se pudo definir un poco lo que era la música libre, en fin. Bueno, ¿y ustedes son aficionados por otro lado a los podcasts de NetAudio que hay por ahí también en internet? ¿Les interesa el tema o cómo lo ven? Hombre, nos interesa todo tipo de tema relacionado con la música libre. Lo que pasa es que, claro, como tenemos tan poco tiempo, yo principalmente escucho Jamendo, también para entre semana, encontrar canciones para escuchar La Variante. Para poner en La Variante, eso. Uh-huh. Pero supongo que, bueno, Radio FM también lo escucho de vez en cuando, y algún podcast por ahí también. Sí, pero no, normalmente es Jamendo principalmente la que escuchamos más. Pero está claro que, bueno, para hacer un podcast hoy día, pues tirar de la música libre es casi la mejor opción, ¿no? Porque si no, te arriesgas a estar infringiendo derechos de autor, digamos. Bueno, sí, lo que pasa es que la Universidad de Alicante ha llegado a un pacto con la SGAE. Uh-huh. Y podríamos, si quisiéramos, poner música legal. Bueno, legal, perdón. Comercial. Con derechos restrictivos. Debería haber sonado la sirena de Lula. Pero nosotros seguimos nuestros principios y solo ponemos música libre porque nuestro objetivo es fomentar la música libre. Uh-huh. Algunas veces ponemos algo que nos libre, como la música del 1, 2, 3. Pero bueno, unas pequeñas licencias que nos permitimos. Pero bueno, en ese sentido no tenemos ningún problema porque hemos pagado las llaves, estamos pagando las llaves, de hecho, por hacer el programa y por hacer la radio. Y aunque nuestro programa no haga uso, pues De todas formas, uno de los programas de La Variante Disléxica fue una especie monográfico sobre las GAE y los derechos de autor, ¿no? Sí, sí, hay varios. De La Variante Disléxica, sí, hay varias veces que tratamos esos temas. Hay algunos con más o menos acierto, ¿no? Intentamos siempre poner la cuña. Ya se sabe por qué se llama La Variante Disléxica, ¿eh? Porque ninguno de los tres sabemos hablar en radio. Pero eso, que sí, intentamos siempre defender y atacar todo lo que va en contra de la libertad de la gente y de la gente que intenta coartar nuestras libertades, ¿no? Como las SGAE, que lo que ha conseguido las SGAE, ya he mencionado antes, que es imperdonable, ¿no? Y me parece algo demasiado exagerado que una organización privada tenga esos privilegios, tenga... De hecho, este fin de semana mi sobrino hizo un concierto y uno de los recaudadores, había tres grupos, uno era Sociedad Alcohólica y los otros dos eran dos grupos libres de la Comunidad Valenciana, y el cobrador de la CAE les dijo a mis sobrinos que ellos tenían que cobrar el 10%. Y mis sobrinos y los organizadores del concierto les dijeron, pero si solo uno de los grupos es de las GAE, los otros dos no. Pero no, las GAE tienen que cobrar el 10%, aunque solo una canción del repertorio de las GAE se toque. Entonces tienen automáticamente cobrar el 10%. Y claro, y a través de esas injusticias que se permite de forma gubernamental, hay que hacer algo, siempre. Algunos hacen blogs, yo hago un programa de radio, cutre. Bueno, cada uno hace lo que puede, entonces. Bueno, y ustedes que están en ese mundo de la investigación y demás, entonces, en general, la cultura libre, las licencias Creative Commons, ¿creen que deberían introducirse un poco más en el mundo de la formación superior? Yo estoy seguro que sí. De hecho, no solo en la formación superior, sino en todos los ámbitos. Todos los años, las familias españolas pagan cantidades exorbitantes de dinero por comprar unos libros que podrían ser perfectamente libres. Las matemáticas no cambian de año en año. Entonces, ¿por qué cada año o cada dos años las editoriales cambian sus publicaciones, cambian en el diseño, cambian para obligarte a comprar nuevos libros? Es un despilfarro desmesurado. Si los libros fueran libres, eso no pasaría. Los profesores podrían adaptar esos libros a sus necesidades y esos contenidos de forma totalmente legal y sin pedir explicaciones a nadie ni pagar por algo que debería ser lo más normal del mundo. Y en otros ámbitos igual, ¿no? El tema de la música, bueno, en la universidad también pasa eso. De hecho, hay un problema con el open access de las investigaciones. Hay una polémica en el mundo de universitarios sobre las publicaciones, si se publican abiertas, porque es algo que pagamos entre todos, o se publican cerradas, ¿no? Y entonces también hay cultura libre dentro de la investigación, dentro de la docencia. Yo creo que la cultura libre impregna toda la sociedad en este sentido. Muy bien, pues a no ser que tengan algo más que añadir, pues ya terminamos la entrevista sobre la variante disléxica. La dirección del blog para escuchar los programas en la variante disléxica.blogspot.com. Y nada, ha sido un placer. Muchas gracias. Placer nuestro. Muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Thank you. Acaba de sonar en Intangible 23 la música de Melatonina, y con su canción Downtrodden del álbum She, Ella, publicado este trabajo en la Nel Label rusa Liminal. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, después de entrevistar a los integrantes y responsables del podcast La Variante Disléxica, que se emite desde la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y que fomenta la música libre. Nuestro siguiente tema se titula Jin y es de unos viejos conocidos del programa, Rominger. Oh, Rominger es este grupo integrado por varios canarios residentes en Cataluña. Les hicimos una entrevista en su día y deben de andar grabando un nuevo trabajo. Mientras tanto, nos conformamos con recuperar este tema Jing de su álbum Music for Camping, que se publicó en la netlabel andaluza Miga. Y siguiendo con nuestro repaso por diferentes estilos de la música electrónica que se pueden descargar de forma gratuita y legal en el Labels, por ejemplo, vamos ahora con este single, Like a Ninja, como un ninja, de Crash Silverback y Max Motherfucking Stax. What up to Metal One, the Shadow Shogun crew. What up to Voltron, creeping through the streets like ninjas. When I clutch the mic, leave my fingers imprinted. Metal dented from my message, loud like wind in the pennant. Get the credit where it's due, move like sent from the heavens. No joke, no kidding, no lies, no motherfucking question. Shadow Shogun, ape and enigma. Eye of the storm, mind state invading your system. Bigger than Lufer and uglier than car wrecks. The massive assassin chopping plastic, dropping classics. Clowns can't see them, they sleep on the beast. Startle when the world beneath, breathe the monster unleashed. Stand on 2 feet, katana and sheath. Ape eyes under wrap mask, wrath crash like moments of streets. Retribution, payback on the feasibly weak. Yeah. Integrity is a market selling reasonably cheap. Always know these apes gonna rush and crush words. Turn with the mic clutch, like such. Like a ninja on the asphalt. Like a ninja on the asphalt. Like a ninja on the asphalt. Turn with the mic clutch, like such. Like a ninja on the asphalt. Like a ninja on the asphalt. Like a ninja on the asphalt. Turn with the mic clutch. When I clutch the mic, I psych out psychics, psychiatrists, psych unitologists, and their understudy sidekicks. Edge itchy skins with new epidermic zippers, with a seven-bladed dagger, chain with shuriken tip strippers. Steamrolled and evil, then I put them in my printer. Eat T-bones on spitfires, disgust moves a splinter. I'm cooler than the winter, I eat life and shit death. And listen to some dipset, listen to some dipset. I wiretap a liar pad, and listen to some dickhead, and cut him when he talks. Dickhead, flip lead, blade, hacky sack with bullet burst. Then I kick the bullet back, pose for commercial media thirst. Kick shits out, yay, till chocolate rains like Tazande. Yeah, that's 4K, but hey, I'm not exactly Gandhi. I'm Viper Venom Snake Eyes, Ruby Venom Paint, Thrives and Diaper Venom Yanks, Bermuda Moodle Money Cake Pie. Like a ninja on the asphalt. Like a ninja on the asphalt. Like a ninja on the asphalt. Turn with the white clutch, like such. Like a ninja on the asphalt. Like a ninja on the asphalt. Like a ninja on the asphalt. Turn with the right clutch. Crash Silverback y Max Motherfucking Stax nos han ofrecido este single, Like a Ninja, como adelanto de lo que será su próximo disco de larga duración, bajo el título Candy and Coombs. Se supone que aparecerá en los meses de verano. Y de momento, en este lanzamiento sencillo, en la netlabel Neferiu, hemos podido encontrar tanto el tema original que has escuchado ahora mismo en Intangible 23, como una remezcla a cargo de Mantacrit y dos versiones instrumentales. A continuación vamos a escuchar un tema que se mueve a medio camino entre el post-rock y el ambient, pero también con mucho toque electrónico. Este de Menium, titulado Colazione su Saturno. Thank you. El álbum de Menion titulado Out of Sound, Out of Silence fue uno de los primeros lanzamientos de la Belnet Label, en concreto el segundo, y ahí hemos encontrado este tema con las acciones Su Saturno para escucharlo aquí en Intangible 23. Y de Menion podemos contarte que es el nombre artístico del italiano Stefano Ferrari, quien lleva haciendo música desde los 11 años, estudió en el conservatorio y también tiene experiencia como guitarrista con la banda Mucca Maca. A continuación vamos a ponernos un poco más discotequeros con Carl Fazer y este tema, Domination, Dominación. Dentro de la música libre es posible encontrar bastantes buenos grupos dedicados al trip hop y uno de los mejores sin duda era Mushfrog. Ahora como proyecto paralelo a ese grupo encontramos Carl Fazer con un disco publicado en el label Catnap que se llamaba End of the Dark, el fin de la oscuridad. Y de ahí hemos sacado este tema, el primero de ese EP, y llamado Domination, dominación. Bueno, pues ahora toca escuchar a uno de los miembros de ese colectivo agrupado bajo el nombre de Just Plain Sounds y dirigido por el productor Just Plain Ant, al que le dedicamos hace unos meses ya un monográfico un jueves aquí en Intangible 23. Pero no vamos a escuchar un tema de Just Plain Ant, sino de Joy Reeves, a él es a quien me refería, a este rapero que sacó recientemente un disco en el label plataforma Block Sonic, y de ahí nos quedamos con esta canción My Life, mi vida. Probably die in the city. Struggle every day, getting by in the city. Getting high in the city and drunk in the fair. Good weed and cheap beer, yeah, it's always out of can. The party's out of hand, friend, we living just to live. Walk across the James and see my name written on the bridge. I get it just to give, spread love, that's the Richmond way. I ain't concerned with what these rich men say, cause my poor people starving. Build a new wall, then uproot a garden. Look what they started, we used to be numbers, but now we only targets. They bugging my apartment, they fucking with my karma. I'm done with the drama, co-sign my sergeant. I ain't fucking with your honor, hold them fools beside ya. Cause when them walls tumble down and the days grow dark, you will need your words, yeah, you made your mark. You can't save your heart, so speak no more. I never played my part, I never seen no shore. Steady on the sea, confetti on the beat. Rhymes ready on release, line for line, I'm the dreddy at its peak. Wayne Gretzky on the beat, I'm settled, I'm in peace. Smooth, pebbles in the creek. I've been through some shit and I'ma go through some more. I'ma keep my head up, I will rise through the storm. And when the dam breaks and the water won't stop, I will hold my place, I know I won't drop. Cause this is my life, my life, my life. This is my life. This is my life, my life, my life. This is my life. A quarter of my life came and went, and I can say I'm in peace with how my time was spent. Mostly with my family and my friends. A lot of late nights, it's like the party never ends. Here we go again, I'll take another shot of gin. Chill with no ice and a lime on the rim. Let us begin. Steady dropping gems, yes I'm reckless with a pen. I ain't living on a whim, man, I'm living on the wind. I take it how it comes, yeah I get it how I live. I cherish every breath, I embrace every step. Crossed every bridge that I met and burn them with regret. So respect mine and make sure to check sign. I'm out the loop like a necktie, ain't concerned with the next guy. Let's ride, yeah, we out this motherfucker. You can cheer me on or you can die the motherfucker. Hear me wrong, pay attention to the song. I was living in the wrong, wasn't living in the right. I just get it from the right, hit it then I pass it to my left. We all smoke with one breath, one life, one love, but there's one catch. The only thing that's guaranteed is death. So while the sun shines, I'ma sit back and unwind. Enjoy what I've made. See, this is my life, and this is my way. I've been through some shit and I'ma go through some more. I'ma keep my head up, I will rise through the storm. And when the dam breaks and the water won't stop, I will hold my place, I know I won't drop. Cause this is my life, my life, my life. This is my life. This is my life, my life, my life. This is my life. Joy Rips. Le hemos escuchado con su tema My Life, Mi Vida, del álbum Song of 1000 Pardons, publicado en esa mezcla entre en el label y plataforma que es Blocksonic. Y vamos llegando al final de esta edición de los miércoles de Intangible 23, dedicada a la música electrónica. Todavía no está tiempo de escuchar a Globan Gulm con su tema Septagonal Oblong. Ahí estaba este último tema que escuchamos hoy en Intangible 23, el titulado Septagonal Oblong de Global Gun. Aparece en su álbum Earwig, publicado en Lanet Label Music. Yo la verdad que no la conozco mucho, esa discográfica virtual, pero habrá que seguir explorando. y nos despedimos por tanto ya en este programa de Canarias Ahora Radio. Lo puedes escuchar en la FM en Gran Canaria y en Tenerife y también en cualquier sitio a través de internet en la página www.canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, así como el programa entero en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y en las redes sociales Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves, que escucharemos la música del colectivo tecno Dragstore. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.